El sinsonte común o sinsonte es un ave paseriforme nativa de América del Norte, de América Central y el Caribe. Los ejemplares adultos son grises por la parte superior del cuerpo, con ojos de un amarillo pálido y pico negro mínimamente curvo. Se caracterizan por imitar sonidos de otros animales e incluso ruidos de máquinas. En los países anglosajones se les conoce como mockingbird, es decir, el ave que imita. Construyen nidos en árboles de gran follaje que defienden agresivamente del ataque de otras aves o animales. Cuando un depredador es muy persistente, los sinsontles de territorios cercanos se reúnen mediante una llamada distintiva y juntos atacan al agresor.